está. Abrir los ojos en la tierra, en vos, en mí, en la gente, ¿cuánto cuesta? ¿Qué fue de aquello? ¿Qué fue de tu risa, de la mía, de la de otros? ¿En qué oculto lugar se esconden tus lágrimas? Las del mundo, es que nunca fueron reales. Vida muerta, belleza séptica, la mentira que nunca dejó de serlo. Esperanza roja, roja, sangre roja. No hay oídos a tus lamentos. Es inútil, tu resignación te domina. We'll be right back.